FM Bogotá, 94.9 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Segundos FM. Buenas noches, soy Caterina Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. Alcaldes del departamento del Cauca exponen a esta hora al presidente Gustavo Petro la problemática de orden público en sus municipios. El jefe de campaña Petro, presidente en Casanare, rechazó las acusaciones de financiación ilegal en ese departamento. En junio, la producción real de la industria manufacturera cayó un 4,8% y el personal ocupado descendió en un 0,9%, según reportó el DANE. En deportes, el delantero colombiano Dubán Zapata está listo para dar su siguiente paso profesional en el fútbol europeo, pues en las próximas horas será anunciado por la Roma como su nuevo refuerzo para esta temporada. Y en noticias internacionales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ofreció proteger a políticos opositores víctimas de amenazas y respaldó la investigación emprendida por la Fiscalía General en torno a la denuncia hecha por la precandidata presidencial antichavista Delsa Solórzano, quien informó que recibió amenazas de muerte. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. No se pueden perder la Tecnoferia en el Centro Comercial Plaza Claro del 17 al 31 de agosto de 2023. Será un gran evento en donde van a encontrar lo último en tecnología. Van a poder estrenar celulares, relojes, computadores y mucho más. Además, elegir cómo pagar y llevar a cuotas. Te esperamos, oferta válida del 17 al 31 de agosto de 2023. Conoce términos y condiciones de la oferta y financiación en claro.com.co. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezábamos con un clásico de los 80, uno de los temas más importantes de la carrera de Madonna, una canción de su álbum Like a Virgin de 1984. Este tema que fue producido por Nile Rodgers y fue compuesto por Peter Brown y Robert Rance, y además tuvo mucho éxito en listas. En Estados Unidos, por ejemplo, fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, número 1 en el Top 100 de Cashbox, también fue número 3 en el Reino Unido, y tiene un video icónico, uno de los videos más importantes de la carrera de Madonna, que es un homenaje, de hecho, a Marilyn Monroe y a la película, si no estoy mal, Gentlemen Prefer Blondes, los caballeros las prefieren rubias. Y la canción que estaban oyendo es Material Girl. Vamos ahora a continuar con una canción del año 2001. Este éxito es uno de los más importantes de la carrera de Janet Jackson. Una canción que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, si no estoy mal. Y le da nombre al disco al que pertenece. Esto se llama All For You. Edit. 4, 3, 2, 1. Approach me, throw me a line. But there's something inside you, grab your sense, who am I? I know exactly, cause it happens with all of your eyes. I saw you, so what you gonna do? Come on and touch me. I promise you won't even have an attitude. Unless you sit right next to me. Don't join the list with these kind of fools. That ain't the way to be. Yes, it's cool, yes, I'm in the mood. Intimidation's gone through my head. Tell me, honey, honey, it's all for you. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what's wow, he's the greatest dancer. Oh, what's wow, that I've ever seen. Oh, what's wow, he's the greatest dancer. Oh, what's wow. The champion of dance, his moves will put you in a trance. And he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Piarucci, he looks like a stiff. That man is dressed to kill. Oh, what's wow, he's the greatest dancer. Sister Sledge nos acompañaba con un poquito de disco a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema de hecho que fue compuesto y producido por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic, que de hecho años después serviría como la base musical del éxito de Will Smith, Getting Jiggy With It, pero digamos que esta fue la versión original, fue un éxito enorme en listas también, fue número 9 en los Hot 100 de Billboard, número 8 en el Top 100 de Cashbox y número 6 en el el tema He's the Greatest Dancer. Vamos ahora a continuar con una versión muy especial de uno de los grandes clásicos de Sting, un tema que él originalmente grabó en el álbum Ten Summoner's Tales de 1993, y esta versión la hizo en vivo en su gira Symphonicities en el año 2010 con la Royal Philharmonic Concert Orchestra, es decir, la Real Orquesta Filarmónica para Conciertos de Inglaterra, dirigida por el maestro Steven Mercurio. Él grabó un CD, DVD y Blu-ray del concierto que hizo durante esta gira en Berlín, que se llamó Live in Berlin. Una producción realmente espectacular. Aquí está If I Ever Lose My Faith in You. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Esta canción fue compuesta por uno de mis compositores favoritos. Murió recientemente el maestro Burt Bacharach, famoso por temas como The Look of Love, Alfie, What the World Needs Now is Love, Close to You, Do You Know the Way to San Jose, I'll Never Fall in Love Again, Wives and Lovers, Anyone Who Had a Heart, A House is Not a Home, One Less Bell to Answer. En fin, la lista de éxitos de él es eterna. También, por ejemplo, le escribió a Dionne Warwick That's What Friends Are For, el tema de la película Arthur por Christopher Cross. En fin, lo hizo todo. Y esta fue una canción que él compuso junto a la que en esa época, en los 80, fue su esposa, Carol Bayer Sager. Y originalmente fue grabada por Dionne Warwick en 1985, pero la versión más famosa fue esta, que grabó Patti LaBelle a dúo con Michael McDonald en 1986. Y fue número uno en los Hot 100 de Billboard este tema, también número dos en el Reino Unido. Y en Cashbox, de hecho, fue número uno también. La canción On My Own. Vamos ahora a continuar con música en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y el turno es para Lenny Kravitz y una canción del año 2000, Again. Like this before. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Nirvana sonaba en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus éxitos más importantes, una canción de su álbum Nevermind de 1991, el tema Come As You Are. Soy Emilio Sánchez y ahora el turno es para un hombre que fue considerado en un momento dado como el quinto Beatle, porque él acompañó a esta icónica agrupación en sus famosas sesiones que resultarían en el álbum Let It Be, tocando el órgano y los teclados, el incomparable Billy Preston. Él tuvo un éxito muy importante en 1974 con este tema que van a oír ahora. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Nothing From Nothing.

El rey del pop Michael Jackson, con una canción inconfundible de un álbum que él lanzó en 1987, que fue el primero en tener 5 sencillos número 1 en los Estados Unidos consecutivos. Y este fue uno de esos. El disco es Bad y la canción que acaban de oír es The Way You Make Me Feel. Vamos ahora a continuar con un clásico de los años 70. Esta canción creo que salió originalmente en 1973 por una banda británica, pero se hizo muy famosa en Estados Unidos un tiempo después, creo que en el 75. El tema más famoso de este grupo, por Hot Chocolate, You Sexy Thing. Round the outside.